buenas tardes. Hola, ¿se me oye? Sí. Hola, buenas tardes. Son las 8 de la tarde del 11 del 11 del 2020 y estás escuchando el programa de Acción Social Sindical Internacionalista en Radio Topo, Lucha Libre. Como siempre, dar los datos de contacto. Puedes llamarnos al 976 29 13 98, aunque hoy estará ocupado, pero hay un contestador que si quieres puedes dejar cualquier tipo de información. La web de Radio Topo, www.radiotopo.org, y nuestra web asi-asi.org. Hola, compañero. No, que me he equivocado de botón. A ver, ahora. Buenas. Ahora. Muy bien. Siempre, siempre. Bueno, bueno. Pues nada, pues hoy, por haceros una introducción de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar con Stop Desahucios. No. Me he equivocado. Casi, casi, casi. Vamos a hablar con la coordinadora Aragón Sin Desahucios. Vale, gracias. Y bueno, pues esta semana ha habido varios desahucios. Hoy por la mañana ha habido una protesta en un desahucio en Zaragoza y se ha conseguido paralizar. Luego nos comentarán un poco mejor qué es lo que ha pasado. Y también, bueno, pues cara, que nos cuenten un poco cuál es el contexto actual en Aragón, habitual, y también en este contexto pandémico. Y luego después vamos a hablar con David Aristegui. Con él vamos a tratar el tema de la cultura, qué está pasando ahora con el COVID, todo esto cerrado. No solamente ahora, sino también cuál es la situación habitual de precariedad en el contexto de los trabajadores de la cultura. Y bueno, pues eso, como no lo conocemos mucho esto, pues que nos lo cuente bien, que nos explique cómo funciona. No vamos funcione. A decir mucho porque no vamos a liar. Como yo ahora. Que bueno, pues eso, que nos cuente un poco este mundillo cómo funciona, y también ahora en esta situación en la que hay muchísimo de temas cerrados y por ahí, pues cómo está la situación. Así que nada, dejamos un poquito de música y volvemos. Bueno, pues estamos aquí de nuevo y tenemos al otro lado del teléfono, y si todo funciona bien y nos oye bien y todo bien, tenemos a Ricardo de la Coordinadora Vivienda de Aragón. ¿Es así? ¿Nos oyes? Sí, os escucho. Vale, buenas, estupendo. Meses. Hola, buenas. Pues, a ver, contactamos con vosotros, bueno, por lo que nos comentabas antes de que hay una campaña ahora mismo de Aragón Sin Desahucios. Y bueno, pues nos interesaba que nos contarais un poco, pues eso, cómo se ha orquestado esta campaña y bueno, también sobre todo, luego si quieres profundizamos un poquito más, como el orden que tú quieras, porque hoy ha habido un desahucio que ha sido paralizado, entonces bueno, pues porque nos contarás, pues eso, en qué consiste la campaña y luego si quieres pues podemos hablar un poquito más de los casos. Muy bien, pues bueno, realmente la coordinadora de Vivienda de Aragón, pues la formamos a la vuelta del verano, a principios de septiembre, pues una serie de colectivos o bien de vivienda específicamente, ¿no? Como serían estos desahucios o el sindicato de inquilinas, uh-huh. más una serie de otros colectivos que no son específicamente de vivienda, pero que nos acompañan en esta campaña. Pues también con, digamos, aportando su trabajo, ¿no? y su gente, y aunque el peso pues lo llevan más específicamente los colectivos de vivienda, y pues surgió de una reunión, como decimos, a la vuelta del verano, pues ante la cruda y triste realidad de que se seguía, una vez acabado el confinamiento sí. puro y duro, ¿no? Pues volvieron los juzgados a su funcionamiento y con ello pues a la ejecución de nuevos desahucios, ¿no? Entonces se nos había dicho que en pandemia no había desahucios y pues bueno, a las pruebas de nos remitimos que no era cierto. Entonces pues bueno, ante esta nuevo aumento de desahucios pues decidimos conformar la coordinadora más que nada como un instrumento para lanzar la campaña Aragón sin desahucios, ¿no? Que sería un poco la que articula y la que digamos hace de paraguas para uh-huh. una serie de reivindicaciones con la que no solo queremos parar los desahucios que están en marcha, sino además que se lleven una serie de políticas de vivienda por uh-huh. parte de las instituciones para poner freno a esto. Uh-huh. Y habéis marcado toda una ruta de desahucios de Ibercaja estos días. Sí, bueno, ahora la cuestión se ha dado la casualidad en el tiempo de que varios de los, bueno, tres en concreto de los procesos más cercanos estaban relacionados con esta entidad, con Ibercaja, ¿no? Pero realmente lo que lanzamos fue lo que llamamos el calendario de la vergüenza, ¿no? Uh-huh. Que era una serie de, pues, los desahucios más cercanos, ¿no? Desde la fecha que lo publicamos, que fue ya en octubre, si no me equivoco, pues hasta final de año prácticamente, ¿no? Sí. Donde sí que eran unos casos, pues, que se habían estado acompañando desde hace tiempo y que todavía no tenían ninguna respuesta, ni ninguna solución, ninguna alternativa habitacional, y que se van a producir, pues eso, pues desde que lo lanzamos en el plazo de 2 meses, y pues bueno, ya hemos tenido que hacer frente a varios de ellos, ¿no? Si no recuerdo mal, en el lanzamiento de este calendario, ¿señalabais directamente al ayuntamiento de la ciudad? Bueno, la verdad que esta campaña, nosotros entendemos que el cumplimiento del deber de la alternativa habitacional, que es que ya está recogido en nuestra ley, atañe a todas las instituciones aragonesas, ¿no? Uh-huh. Lo único que en concreto, digamos, es la administración autonómica a través de la Consejería de Vivienda la que en primer lugar debe poner las herramientas para hacer efectiva esta normativa, ¿no? Que ya de hecho les obliga a dar la alternativa habitacional. Entonces, obviamente, también el Ayuntamiento de Zaragoza tiene grandes herramientas, como el parque público de vivienda que tiene, que es incluso superior al de al del propio Gobierno de Aragón, pues para dotar de esa alternativa habitacional a las personas que en vulnerabilidad que se ven desposeídas de un techo en el que vivir. Pero vamos, no sé, corrígeme un poco si me equivoco, ¿no? Pero sí, o sea, en teoría, el asunto es, vosotros acompañáis en el proceso, ¿no? Reclamáis en las instituciones que dé una alternativa habitacional de algún tipo ante la gente que va a salir de casa. Eso es. Y en la práctica, ¿cuál es la respuesta? Es decir, hoy sacan a esta gente de su casa, ¿y qué pasa con ellos? Claro, pues a ver, la respuesta, o sea, para que hoy lleguemos a donde estamos, lo que ha sucedido es que previamente ha habido una respuesta negativa por parte de las instituciones, ¿no? Nosotros la pasada semana, el miércoles pasado, el 4, nos reunimos con el consejero de Vivienda, José Luis Oro, y la directora general de Vivienda, Verónica Villagrasa, pues poniéndoles encima el calendario de la vergüenza, que ya les remitimos con anterioridad y que incluso lo trajeron a la reunión, y por tanto les consta, o sea, son conscientes de esto que está sucediendo hoy en día en nuestra comunidad, y de ahí la respuesta que recibimos fue, o la conclusión a la que sacamos, es que no van a mover un dedo o que no van a actuar de una manera diferente a como lo han hecho hasta ahora. Y pues como hemos visto hoy, es que se llega a una situación de lanzamiento sin que una familia tenga una alternativa, con lo cual salimos bastante decepcionados de esa reunión, porque todos los compromisos o los pocos compromisos que fueron capaces de formular desde el Gobierno de Aragón, pues no atendían a la clave de urgencia o de emergencia que nosotros llevábamos a esa reunión, porque lo que queríamos era soluciones para las familias que se van a ver desahuciadas ya ahora, en claro, noviembre, diciembre, con el invierno comenzando, ¿no? Porque tenéis así, bueno, me imagino, pero así por darnos un poco más de información, de datos así generales de cuántos lanzamientos, por ejemplo, hay en Aragón previstos para hasta final de año, o esas cosas no se pueden saber, o... Es difícil, por ejemplo, en Barcelona, gracias al ayuntamiento, en Barcelona ciudad, gracias al ayuntamiento, por ejemplo, sí que llevan un seguimiento bastante a pie de calle de los lanzamientos que se producen cada día. Aquí, digamos, tenemos que esperar a los datos que emite el Consejo General del Poder Judicial con algo más de tiempo después, ¿no? Digamos. Sí que, por ejemplo, el otro día un compañero en otro desahucio, que bueno, se pudo solucionar de una manera pues bastante menos traumática, ¿no?, que la de hoy. Pues un propio trabajador, un funcionario de la Administración de Justicia, digamos las comisiones judiciales que van a los desahucios, le llegó a decir que estaban yendo del orden de 5 y 6 al día, ¿no? Entonces, no todos los casos son iguales, ¿no? Y algunos pues no afectan de la misma manera a familias en clara situación de vulnerabilidad, pero la realidad es esa, ¿no? Que no saltan ni siquiera un porcentaje relevante de todos los que hay a diario, ¿no? Y estamos hablando de Zaragoza. Es una ciudad grande, desde luego, es la quinta ciudad de nuestro país, pero, bueno, 5 o 6 al día, creo que es una barbaridad. Luego ya estaríamos ya hablando con los compañeros que hablamos de Madrid, Barcelona, y sí que, digamos, se cuentan por decenas los que tienen que afrontar cada día, ¿no? Y dale. No, simplemente por ver un poco, ¿no? Así como cuando empiezan a surgir los movimientos antidesahucios, ¿no? Ahora más o menos una década. Era mucho el tema de las hipotecas, los bancos y demás. Y bueno, aprovechando que tú eres del sindicato, ¿no? Creo. Un poco cómo está ahora el tema de alquiler. Que son más desahucios de alquiler ahora mismo porque los alquileres están imposibles, ¿no? Totalmente, ha cambiado el perfil totalmente, digamos. Que ahora está llegando la marea, digamos, la marejada de cómo se, digamos, al final los gobiernos e instituciones no dieron una solución estructural ni de raíz, ¿no?, al problema de la vivienda en España en el ciclo anterior. Entonces ahora estamos viendo como efectivamente del 10 en adelante en España, pues el problema principalmente era del mercado hipotecario, ¿no?, de la vivienda en propiedad. Toda esa gente que ha seguido estando en una situación de precariedad o incluso de pobreza, ha tenido que seguir teniendo un techo donde vivir y han ido al mercado del alquiler. Y entonces ahora se está repitiendo el proceso, pero dentro del alquiler. Ahora estamos hablando que los desahucios, en torno a 3/4, un 75% aproximadamente, ahora son del alquiler, ¿no? Entonces ha cambiado claramente eso, pero por lo mismo, porque lo que no ha cambiado es la precariedad, porque lo que no ha cambiado es la dificultad de acceso a la vivienda y pues y eso tampoco ahora, la especulación. Eso es, entonces ahora obviamente, pues por ejemplo las personas jóvenes, como en mi caso, nos pensamos muy mucho en traer una hipoteca, pero es que también, como ha dicho el compañero, cuando nos planteamos ir a un piso en alquiler, pues ostras, solo hay que entrar en un portal de estos de vivienda y ver los precios que hay, ¿no? Entonces, es que el tal como está configurado el mercado, es que lo raro sería que no hubiese gente que no pudiese hacer frente al alquiler, porque los precios están totalmente descontrolados, ¿no? Y no responden realmente al poder adquisitivo que tenemos las personas trabajadoras. Y bueno, ya que lo hemos dicho en varios momentos, pero no hemos ido ahí al tema, lo del desahucio de hoy, qué ha pasado, cuál era la situación y cuál es la victoria. Bueno, pues precisamente viene muy bien, digamos, al hilo de lo que estaba empezando a comentar ahora, porque este es el desahucio del caso de Ruth y José y sus dos hijas. Pues es que es un caso prototípico, ¿no?, de los que nos estamos encontrando hasta ahora. Además, pues bueno, esta familia ya vino en el ciclo anterior, como hemos hablado, de un proceso por desahucio de hipoteca, de ejecución hipotecaria. Entonces, Ibercaja se quedó la vivienda y se llegó a un acuerdo, como se consiguió gracias a la lucha de los que la dieron en la etapa anterior del 13-14, por poner, digamos, los años más álgidos, ¿no?, de lanzamientos que hubo en este país. Pues llegó a un acuerdo de alquiler, ¿no?, por lo que pudieron seguir viviendo en la vivienda, ¿no?, en la que desarrollaban la vida la familia, ¿no?, y con el arraigo que en el barrio, pues a la hora de los niños también ir a la escuela y demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La precariedad no cambió para Ruth y José. Entonces, de la misma manera que no pudieron hacer frente a la hipoteca, tampoco estaban pudiendo hacer frente al alquiler. Entonces, ya se hizo un primer intento de desahucio en el 2018, que la movilización popular también consiguió suspenderlo, y ahora, tras el confinamiento, la entidad decide volver a iniciar este proceso, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, bueno, pues ese era un poco el recorrido para que veáis, ¿no?, la historia que es muy frecuente, ¿no?, de como de un proceso de hipotecario al final se acaba en otro proceso de alquiler. Y esto es el pan nuestro de cada día en cantidad de familias, ¿no? ¿Y Zaragoza Vivienda? ¿Las listas de espera de Zaragoza Vivienda cómo andan? Sí, bueno, pues la verdad que los casos que tenemos en nuestras plataformas, pues tanto en Stop como en el sindicato, sí que es algo que hacemos, ¿no? Ver el famoso número, ¿no?, de la lista de Zaragoza Vivienda. Y pues bueno, lo que queda patente es que no, la institución no es capaz de dar respuesta a las necesidades que los vecinos y vecinas de Zaragoza tienen de vivienda, ¿no? Sobre todo de acuerdo a los niveles de renta y de ingresos que tenemos ahora y que tendremos en estos meses siguientes, porque van a ser duros, van a ser muy duros. Entonces, Zaragoza Vivienda es que prácticamente no es capaz de atender esas listas, ¿no? Va muy lento, puedes estar en una situación casi al límite ya con el lanzamiento señalado y con un número todavía lejano y ahí no se mueven, ¿no? De hecho, pues bueno, la experiencia con todas las instituciones, tanto Zaragoza Vivienda, el Ayuntamiento, como con el Gobierno de Aragón, es que incluso aunque se esté en una clara situación de vulnerabilidad, incluso aunque esté claro tu situación entre las que recoge la normativa aragonesa para tener derecho a una alternativa habitacional, muchas veces hasta el propio día del desahucio no son capaces de proveer esa alternativa habitacional si es que lo hacen, ¿no? Entonces, digamos, la política de las instituciones, del Ayuntamiento de Zaragoza y también del Gobierno de Aragón, es bueno. Yo no voy a mover un dedo, no voy a atajar este problema de manera con tiempo, ¿no?, y preventivamente, hasta que tú no estés prácticamente a punto de quedarte en la calle. Y muchas veces ni eso, ¿no? ¿Cuánto se tarda de media, más o menos, en llegar a un piso de protección de una institución? Es decir, desde que tú te declaras en situación vulnerable y no puedo, es decir, desde que tú pides la ayuda, más o menos, ¿cuánto tardas? Es que años, son años, porque si no me equivoco, creo que van por el número 7.000, 8.000 en Zaragoza Vivienda, o sea, números que se están dando y van todavía por el 1.000 y pico, 2.000 o algo así. Eso es lo que nos cuentan, digamos, las afectadas y afectados, o sea, que más a o menos, plataformas. Más o menos, sí, en una década han dado 1.000 números y hay gente que tiene 7.000, ¿no? Esa sería un poco la foto. Sí, más o menos yo creo que se podría. No te lo puedo decir con exactitud, pero vamos, tenemos casos en el sindicato de inquilinas, por ejemplo, un desahucio señalado para febrero tiene el número 2.000 o 3.000 y no está todavía cerca de que le den, de que poder acceder a una vivienda. De acuerdo. Pues ya un poco para ir acabando, no sé si nos puedes contar un poco pues cuáles son las próximas campañas, bueno, lugares donde poder informarnos más, de dónde poder acudir si estamos en una situación en la que necesitamos pues contactar con vosotros o un poco así. Bueno, pues ahora acabamos precisamente de acabar la asamblea de la coordinadora hace un ratico y bueno, pues hemos valorado la acción de hoy, ¿no? Esa pequeña victoria que hemos conseguido, muy emocionante, muy orgullosos de toda la gente que ha venido a apoyar. Pues sí, la verdad es que hay un vídeo rulando por ahí que hasta, pone los pelos de punta y todo. No está mal que haya una asamblea de cada tantas que sirva también, pues bueno, para ver que la lucha sirve, ¿no? Y que sí se puede. Entonces, pero bueno, más allá de eso también hemos seguido marcando hoja de ruta y pues bueno, se hará público seguramente mañana. Pero claro, esta ha sido una pequeña victoria, pero siguen tres familias de Ibercaja con la sombra de quedarse en la calle encima de ellos. Entonces los lunes y viernes pues vamos a estar ahí como hormiguitas, dale que dale, los lunes y viernes en la puerta de Ibercaja, pues bueno, de tal manera que va a ser algo continuado en el tiempo para que oigan lo que tienen que oír Ibercaja. Vale, estaremos ahí lunes y viernes, concretaremos las horas en nuestras redes, pues mañana o pasado más tardar cuando lo hagamos público, y pues bueno, invitamos a toda la gente que en la medida que pueda, pues no todos los lunes ni todos los viernes, pero siempre que pueda, pues se pase a echar una mano, porque siempre estará ahí alguien de las familias afectadas para reivindicar pues su derecho a techo. Y es luego las también, mañanas es complicado, también. Claro. Entonces por eso somos conscientes que también pues eso, hay que, es un trabajo así de poco a poco, ¿no? En días como hoy, pues hay que echar el resto y lo hemos conseguido. Y bueno, esto es una acción pues más pensada para poco a poco, no hace falta estar 200 como hoy, pero bueno, si siempre se ven arropados por una docena de personas, 20 personas, los lunes y viernes, pues bueno, estará muy bien para que Ibercaja se siente a negociar, ¿de acuerdo? Y luego también está pendiente, con todo el tema de las, antes comentabas, de Zaragoza Vivienda, el Ayuntamiento de Zaragoza, pues bueno, están tomando unas decisiones en las últimas semanas terribles, ¿no? Que ha salido en la prensa que en plena pandemia como estamos van a subir hasta un 30% el importe de los alquileres sociales a algunas familias. Y también incluso en casos de impago se está planteando el desahuciar a gente de pisos de vivienda municipal, lo cual incluso está prohibido por la propia ley 10/2016. Entonces, bueno, en eso sobre todo los compañeros de la plataforma Parque Goya están llevando unas semanas, unos meses trabajando bastante en este tema y seguramente para el 20 de noviembre también tengamos noticias de una movilización en este sentido. Y bueno, así a corto plazo, de momento no así movilizaciones. Ya está pues bien. Bueno, esto es lo que puedo adelantar. Vamos bien, pues. Muy bien. Eso es. Vale, pues nada. Sí, Didi, perdona. No, que no sé si me había dejado algo de contestar. Igual alguna situación de un lugar de contacto o algo. Eso es, ya sabía yo que me olvidaba de algo. Bueno, pues en Aragón sin desahucios, pues tenemos el Twitter, que es @AragonVivienda, si no me equivoco. Y bueno, ahí seguro que os podemos, eso es, @AragonVivienda, aunque si nos buscáis como Aragón sin desahucios, también estaremos ahí. También tenemos, nos podéis buscar como Aragón sin desahucios en Instagram y en Facebook. Y bueno, y luego también pues las plataformas de vivienda que ahora estamos participando activamente en esta campaña, somos Stop Desahucios y el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, ¿de acuerdo? Entonces también nos podéis contactar, tanto tenemos páginas web y demás, ahí nos podéis ver nuestros contactos y contactarnos. La de los compañeros de Stop no me la sé ahora de memoria, pero yo que pertenezco al sindicato, participo en el Sindicato de Inquilinos, pues nos estamos reuniendo ahora los sábados a las 5 en el Buñuel, hasta agotar aforo de 6, que es lo que podemos ahora. Claro. Y si no siempre publicamos que nos pueden contactar para que demos un enlace y conectarnos online. también para todo el que quiera. Muy bien. De acuerdo, entonces, bueno, ahí estamos abiertos a en cualquiera de esas vías. De una manera u otra, quien quiera unirse a luchar, claro, por una vivienda digna en Aragón, tendrá nos podrá encontrar. Eso es. Vale, pues muchas gracias. Muy bien, pues y a vosotros. Estamos en contacto. Venga, pues. Perfecto, bueno, un saludo. Hasta luego. Pues nada, cortamos aquí, ponemos un poquito de música y ahora volvemos. We'll be right back. continuamos en Lucha Libre, seguimos aquí miércoles 8:30 de la tarde y tenemos ahora a David García Aristegui al otro lado para hablar un poco. Bueno, primero saludar, buenas tardes, sí. ¿Qué tal estamos, David? ¿Nos escuchas? Hola, ¿qué tal? ¿Se oye bien? ¿Todo bien? Perfecto. Buenas tardes, probando. Sí, ¿se me escucha? Sí. Ahí, muy bien, ahí. Estupendo. Hey, check. Te veo del sector. Ahí. Sí, sí, por monitores me oigo bien, por fuera siempre nos dicen que se oye guay, no sé, suele ser mentira. Yo siempre pienso lo mismo también. Claro, por eso. Bueno, últimas semanas, ¿no? Hemos visto protestas del sector de la cultura, que han surgido organizaciones también del sector de la cultura, y bueno, pues queríamos hablar un poco en sentido amplio de este tema, y no solo de las organizaciones que están saliendo ahora, pero bueno, al hilo de lo que está surgiendo, ¿qué opinión te merece estas protestas que estamos viendo? ¿Qué reflejan? ¿De dónde salen? Uf, a ver, claro, es una pregunta mucho más amplia de lo que parece. Yo voy a dar así como un primer brochazo así de brocha gorda, ¿sabes? Uh-huh. Por lo tanto, un poco inexacto, pero para que la gente más o menos se ubique. Perfecto. A ver, aquí todo el mundo conoce pues, lo que es la Sociedad General de Autores y Editores. Sí. Insisto en los editores porque es un sindicato vertical, es decir, hay patronos, pues son las editoriales, de tanto de compañías de las mayores multinacionales como de las independientes, y hay autores. ¿Vale? Entonces, yo creo que los autores tienen sus intereses legítimos, las compañías también tienen sus intereses legítimos, pero que hay un paraguas donde están los dos juntos, a mí eso me chirría. Uh-huh. El problema es que no estamos superando ese marco. Ha habido hace poco una movilización, que la verdad que la puesta en escena es espectacular, ¿sabes? Lo del tema de la alerta roja, uh-huh. Pero de nuevo, era por que en realidad quien la estaba organizando eran básicamente pues eso, promotores musicales, ¿no? También se sumaron un montón de otras asociaciones profesionales y los incipientes sindicatos de técnicos, ¿vale? Uh-huh. Porque sí. También en el sector hay mucho asociacionismo profesional, aunque no hay colegios profesionales, pero se asocian, parece que los sindicatos les dan alergia, ahora sí que empiezan a surgir, y los músicos durante mucho tiempo han hecho una enorme dejación de funciones, no tenían sindicatos, empezaron a surgir hasta hace relativamente poco, pero sigue habiendo como esa inercia de seguir en ámbitos, en paraguas unitarios, donde están empresarios y trabajadores, que a mí eso me parece una aberración total. Yo por eso en Twitter, claro, de la alerta roja, he hablado de la alerta floja, porque me parece que no va a llegar a nada. Y todo esto sobre un mar del fondo de una cosa muy muy complicada, que es el Estatuto del Artista, porque es una legislación que afecta a Ministerio de Trabajo, pero también al de Cultura, al de Hacienda, con competencias transferidas en las comunidades y como con distintos ritmos. Uh-huh. Por lo tanto, es un estudio como de laberinto, donde toda la gente proyectaba y todas sus esperanzas, y que, bueno, ha habido alguna serie de avances, pero que tampoco podía cubrir todas las expectativas de un sector tan complejo y que abarca pues desde los artistas gráficos a los traductores, a los músicos, al audiovisual, a las artes plásticas, es decir, la de Dios, ¿no? Entonces, bueno, en fin, que con el tema de la cultura es un tema muy amplio y por desgracia, pues eso, que veo pocas movilizaciones específicas de clase. Sí que hay algunos sectores que han montado sindicatos tal cual, como puede ser la red del Frente Pop, que tiene pues gente de CNT en Madrid, en Valladolid están SGT, y luego sindicatos específicos como el SMAC que hay en Cataluña, pero que han sido totalmente barridos a nivel de visibilidad y a nivel mediático, pues por estos grandes tinglados de la alerta roja, ¿no? Y de las grandes promotores, claro, que tienen mucho dinero pues para poder tener a gente que hace muy buenos comunicados de prensa, ¿no? Con muy buenas maquetaciones, todo muy espectacular, pero mucho ruido y pocas voces. Uh-huh. Así que bien que se ponga una serie de temas encima de la mesa, pero es un poco como las movilizaciones, trazo un paralelismo que hay con el tema del sector científico, ¿no? Que solamente se pide más pasta ni más de, ¿no? Digo, oye, los contratos precarios y toda la gente que tiene que acabar la tesis cobrando el paro o sin cobrar, pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Si salvemos las salas, digo, que salvemos las salas, esas que te cobran por tocar una fianza abusiva, te imponen un técnico que no tiene ni idea normalmente, no ves una pasta del alcohol y luego encima después del concierto te barren porque luego hay una sesión de perreo, ¿sabes? ¿Esas son las salas que hay que salvar? Pues a lo mejor no. Está claro, eso es lo, esa es la... Empezado fuerte, ¿no? Has empezado fuerte y has empezado claro, ¿no? Pues, digamos, claro, si esto es lucha libre, Muy bien, muy bien. Vale. He pillado concepto, me alegro. ¿Por dónde seguimos? A ver, ¿a quién queréis que la re? Tengo patos. Hombre, a ver, yo personalmente, y creo que mucha gente seguramente de los que nos esté escuchando que no sepa muy bien cuál es el qué nivel de precariedad puede haber en un sector como este, en cuanto, pues eso es lo que estás comentando, ¿no? De diferencias de clase, el que está promoviendo el concierto o el que tiene la pasta para montarlo y una serie de trabajadores con unas condiciones de mierda o incluso los propios grupos, ¿no? Entonces, a ver, bueno, no sé, por curiosidad y por saber un poco más de esto, si nos puedes contar un poco más. Yo, a ver, yo quiero dar un dato, ¿no? O sea, ahora sí. Se ha puesto encima de la mesa y había una sentencia histórica con el tema de los riders, con el tema de Glovo, de Deliveroo, sí. etcétera, sí. que además que ha costado mucho y tal, y bueno, son de estos, están habiendo como nuevas formas de sindicalismo, que luego no son compartimentos estancos con los sindicatos clásicos, es decir, con los riders, por ejemplo, los riders han tenido mucho contacto con la Intersindical Valenciana, las Kellys, por ejemplo, han tenido mucho contacto pues con CNT, CGT, incluso con comisiones. De acuerdo, entonces que siempre aparecen como pues, las riders, las Kellys, no sé, que se habla mucho de todas estas nuevas experiencias, pero luego al final sí que mucha doble militancia o mucho apoyo por parte de sindicatos que quedan un poco invisibilizados, pero sí que es cierto que son como nuevas experiencias, ¿no? Y también, pues como he comentado, con el tema de los nuevos sindicatos de músicos, que alguna gente pues se optaron por CNT o CGT y otras por organizaciones específicas. El sector musical es muy peculiar, es el único sector que se preocupa más por los empresarios que los propios empresarios. Y me voy a explicar. En vez de coger y organizarse en sindicatos o poner denuncias en inspección de trabajo, artistas y bandas montaron cooperativas para facturar porque, como no podían estar en el RETA, en autónomos, por lo poco pasta que del dinero que le daban los músicos, se metieron en cooperativas para facturar para que cuando el empresario de turno, el magogui de turno, les exigiera factura, en el caso de que hubiera, ojo, ¿sabes? Si fuera factura, pues ellos poder facturar. En vez de coger y exigir la contratación legal, que es la laboral, eso nos costó muchísimo, que decían que no habíamos entendido la ley, que los intérpretes en directo nunca jamás podían ser contratados laboralmente, hemos demostrado que sí, y además sí, se elaboraron manuales de buenas prácticas, etcétera, y la especie de trabajo ha dado unos cuantos buenos sustos, ¿sabes?, que nos han dado la razón. Bueno, pues artistas y bandas impulsaron, con apoyo de la AIE, la entidad de gestión esta que es la SGAE de los intérpretes, la de Luis Cobos, que lleva como 30 años ahí al frente de la entidad. Pero bueno, en fin, montaron cooperativas para facturar que son un fraude fiscal y laboral. Y no lo decimos nosotros. Es decir, se montó una en Andalucía, Impulse, que la cerraron enseguida. Sí. Factu, que se llegó a anunciar en autobuses, no sé cómo sí, se llenaron. Sí, Aragón, se tuvo muchísima publicidad, sí, sí. Bueno, pues Factu cayó, y cayó toda la gente que utilizaba Factu, entonces todos los que decíamos que las cooperativas para facturar eran un fraude tremendo, al final el tipo nos ha dado razón, y hubo mucha gente que tuvo muchas multas. Pero ese tinglo se montó para salvar la cara a los empresarios, para que simplemente ellos dijeran, dame una factura y te pago. No, es que a lo mejor me tienes que hacer un contrato, porque yo no soy el RETA. Porque a mí me han contado, ¿sabes?, que las bandas que empiezan no son precisamente las que pueden pagar la cuota de autónomos. En todo caso serían las bandas consolidadas. Y ya se montan su cooperativa, su SL, o la cooperativa laboral, o lo que sea, la forma jurídica que prefieran. Pero las bandas que están empezando, no. Entonces, y aún así tienen derecho a tener una cobertura legal. Entonces aquí hemos vivido en un sector que es absolutamente precario, creo que os he pasado cifras de la gente de CNT Cartagena y Murcia, sobre cómo es la hostelería, ¿no? O sea, los niveles de precariedad que hay, todas las horas extras sin remunerar que hay, todo lo que se paga en negro, bueno, pues en la música más todavía. Porque claro, a mí, las sacrosantas salas pequeñas, donde empiezan todas las bandas, ¿no? Donde la cantera del rock y tal, los festivales son malísimos, ¿sabes? Pero las salas pequeñas son muy buenas. Pues a mí que me digan cuántos camareros en estas salas durante muchos años han tenido contrato, si no han tenido ese contrato ajustado a convenio y por todas las horas que trabajaban, lo mismo para el personal de limpieza, puerta, y luego vamos a ver cómo se pagaba a la gente de... a la gente, a los DJs y a las bandas que tocaban ahí. Porque es que ahora las cosas han cambiado. Es que festivales muy, muy, muy famosos de Barcelona, hiper-sponsorizados, y que cobraban subvenciones, esto lo sé yo de primera mano, o sea, no un amigo, no, pero de primera mano, que a los grupos se les daba un abracito y un sobre. En ese tipo de festivales, pues imaginaos en las salas. Entonces, claro, vivimos en un sector en el que, como dice un amigo mío, José Sánchez Sanz, que está en la sección de música y de CNT, esto ha sido un partido de tenis donde no había nadie del otro lado. Estaba el empresario tirando pelotazos, ¿sabes? Le entraban todas y nadie le respondía. Entonces, por eso había estas condiciones laborales. Ahora la cosa se empezó a invertir, se pusieron una serie de inspecciones de trabajo en festivales que por lo menos en Madrid funcionaron muy bien y se dieron unos cuantos sustos, al Download, al Mad Cool, donde murió un trabajador, por cierto, recordemos, y luego un incendio y de todo, y también a las instituciones. O sea, hemos tenido que denunciar a las propias instituciones, al Cado Sem de Móstoles, a ese tinglado espantoso de Madrid Destino, y se han cuadrado, Luego, claro, hubo gente que salió para intentar cambiar la ley, porque decía que la inspección de trabajo no interpretaba correctamente la legalidad laboral en el sector musical. Yo no, perdona, la interpretan perfectamente. Lo que pasa es que hacía mucho tiempo que no se ponían inspecciones de trabajo. Yo perdí la batalla porque ahí en los sindicatos fui minoría aplastada y yo quería poner denuncias en los bares y no me dejaron. ¿Sabes? Con eso es una espinita que me quedó clavada, pero si hubiésemos puesto denuncias de inspección de trabajo en muchas salas, muchas de mucho nombre que supuestamente apoyan mucho a las bandas, vamos, no hubiese quedado ni una abierta. Ajá. Claro, es que no somos un poco conscientes, ¿no? A veces parece, o sea, esto que has contado de los festivales, en festivales donde se gana un mogollón de pasta en ese tipo de eventos, que haya bandas que, bueno, que aunque no sean conocidas, prácticamente ni se les pague, ni se les das, o si lo que dices tú, un abracito y hasta luego, pues claro, es que a veces no somos muy conscientes de cómo funciona este mundillo, claro. No, y hay bandas que en los festivales se les pagan visibilidad y estaban tocando en un secarral a las 4 de la tarde. No sé, la visibilidad de salir en pequeñito, ¿sabes? Yo que cada vez tengo peor vista, ¿sabes? Ya no veo la banda de abajo. A lo mejor que me tengo que graduar las gafas de pasta, ¿sabes? Entonces, que había aquí un delirio, lo que pasa es que hay que organizarse. Y ojo, que es que ni queremos imponer, ni se quiere imponer ni un tipo de contratación ni un solo modelo. Es decir, yo, que vengo del activismo, sé perfectamente distinguir lo que es un concierto en un centro social de una sala alternativa, ¿sabes? De una sala pequeña de un festival. Hasta ahí llego, ¿sabes? Lo que no puede ser es que los niveles de explotación sean exactamente igual a todos los niveles, ¿sabes? Yeah. Y que a mí que hay un Makoki que tiene una sala, ¿sabes? Que es un abrevadero, que es que tienes que pagar para tocar en esa sala y que me diga que ese pavo está apoyando la cultura, ¿sabes? No sabes, por dos tickets de copo, un abrazo y a lo mejor una raya me lo puedes en el backstage, a mí es que se me abren las carnes, sinceramente. Pero el problema también es que tiene mucho síndrome de Estocolmo, las artistas y bandas, y mucha culpa, por supuesto. Desde luego, y luego la legislación también es un poco rara, ¿no? O sea, te quiero decir, porque tampoco tenéis vuestra propia legislación laboral que está bastante al margen de la del resto de los trabajadores y con muchos menos, no, sí con que la hay. Menos derechos, ¿eh? Sí que la hay, sí que la hay, lo sí, que sí. Se hace cumplir, sí que la hay. Claro que sí, pero aún así, yo no sé, pero por ejemplo, pues el tema de los ensayos, el tema de los desplazamientos a los sitios, el tema de las pruebas de sonido, en fin, toda esa regulación es escasa también, ¿eh? Bueno, claro, efectivamente, todas las casuísticas no están contempladas, ¿de acuerdo? Pero por ejemplo, en otro tipo de ámbitos, más próximos a la música sinfónica o al jazz, etcétera, hace mucho tiempo, una clase muy lejana, se contrataba laboralmente y se pagaban los ensayos, ¿eh? Hombre, ojo. Claro. Es que se tienen que pagar, o sea, esa es la historia. Claro, y que hubiera cobertura si hubiera un accidente itiner, etcétera, etcétera. Porque es que la cuerda flamenca de exigir factura para poder tocar es que pierdes tus derechos laborales. Porque si tú presentas factura, eres empresario. Por lo tanto, si te hostias yendo o viniendo, que a mí me han contado unos cuantos accidentes ha habido por ahí. Si te cae un foco en la cabeza, si pasa cualquier problema, tú corres con todos los gastos. Entonces, claro, es jauja para todos los empresarios, ¿sabes? Desde el Makoki con la pequeña sala, desde la sala de aforo mediano, hasta las grandes. Y de hecho quiero dejar una cosa muy clara. Super Submarina se hostiaron y se llegó a un acuerdo bajo cuerda por parte de la familia, etcétera, pero Super Submarina no hubiese tenido derecho absolutamente a ninguna indemnización, porque a Super Submarina les exigieron factura, como a todas las bandas, te quiero decir, ¿sabes? Lo que pasa por una cuestión de imagen, se les decidió indemnizar, pero con la ley en la mano, Super Submarina no hubiese tenido derecho a un puto duro. Esto que quede claro, entonces imagínate las bandas pequeñas a las que encima tienen que tirar de cooperativas para facturar, que les puede caer multa y que tengan ahí cualquier accidente. Sí, pero insisto, lo que tiene que haber es eso, organización, chaparse la ley, que yo sé que es muy aburrido, pagar a abogados laboralistas, que sé que es caro, pero bueno, oye, también para otras cosas sí que hay dinero y organización, si es que no hay otra. E insisto, lo raro es lo del Estado español. Porque parece que estamos aquí planteando una cosa como de ya están estos izquierdistas utópicos, ¿no? En la cultura no organización. Y que quieren cobrar. Los cojones. ¿Eh? En Estados Unidos hay sindicatos fortísimos. En el Reino Unido hay sindicatos fortísimos. En Francia, no solamente los intermitentes, que es lo que nos ha llegado aquí. Los sindicatos de artistas, ¿sabes? De los artistas plásticos, escritores o músicos también. En Italia lo mismo. En Alemania ni te cuento. La SGAE alemana, la GEMMA, cobran los centros sociales. Aquí las ganas se atreven a entrar en las ocupas. ¿Sabes? La yema alemana sí. Entonces, claro, que cambiamos un poco el chip, ¿sabes? Que la gente tampoco desconoce lo que pasa a nuestro alrededor. Y ahora con el panorama que tenemos, que ahora que están cerradas todas estas salas que hablas, ¿qué pasa? Pues yo creo que es sector musical año cero o año menos uno. O sea, yo no sé cuántas salas van a quedar en pie después de esto. Creo que al final la famosa burbuja de festivales sí que ha explotado, pero por la vía de por la vía de la pandemia, es decir, va a haber una reconfiguración fortísima de festivales. Estos están acoplados al culturismo, porque a ver cuánto tiempo tarda en recuperarse el turismo. Y la verdad que es una incógnita total, pero yo que soy cero de cuanto peor mejor, ¿no? Y de tabula rasa y toda la historia, en el sector concreto musical, o sea, es que yo creo que como no podía haber más explotación y más mamoneo, ¿sabes? Es que las personas solamente pueden ir a mejor, es decir, y yo creo que ahora, si algo, alguna enseñanza creo que tenemos que sacar de la pandemia, todo el mundo, yo el primero, ojo, es lo importante que es cotizar, siempre, tener derechos, ¿sabes? Así, como, entonces, como ley en la vida, coticemos. Claro, que todos claro hemos tenido 20 años, todos nos hemos tenido 20 años, todos nos hemos querido eternos, ¿sabes? Y alejados de la enfermedad de la muerte, todos hemos tocado por colegueo, todos hemos hecho este tipo de cosas, pero yo creo que ahora, artistas y bandas, cuando les ha caído todo esto encima, creo que ahora ya son conscientes de decir, oye, que es que si pasa otra vez esto, que pueda acoger y acceder a ayudas. Claro. Pero el problema de todo este fraude brutal es que artistas y bandas, excepto las más consagradas, que son las que menos falta les haría, entiéndeme lo de menos falta, ¿sabes? No han podido acceder a una ayuda, nunca, porque es que nunca han figurado, han ido totalmente por debajo del radar, cobrando en negro, cobrando en visibilidad, ¿sabes? Con cooperativas para facturar, entonces, claro, no eran trabajadores por cuenta ajena, no eran trabajadores por cuenta propia, entonces, ¿qué ayuda les van a dar? ¿Sabes? Esto, aunque el gobierno quisiera dársela, que no quiera, porque prefieren dársela a las salas, porque están bastante mejor organizados y tal, y a los promotores, los de la famosa alerta floja, o quisieran darle las ayudas, es que no podrían. Digo, oiga, que yo soy artista, ¿sabes? Que yo soy, no voy a decir nombres de banda, ¿sabes? Pero bueno, gente que tiene muchos discos, que ha salido con relativa frecuencia en revistas musicales, e incluso en medios generalistas, esa gente no está viendo un pavo, porque están cobrando en negro siempre. Y desde los poderes tenemos públicos, una industria bastante tercermundista, ¿sabes? Desde los poderes públicos, un poco, ¿cómo se plantea? ¿Cuál es el trato? ¿Cuál es la disposición? ¿Se ignora? Bueno, a ver, la cultura siempre... A ver, ¿a quién no le gusta la cultura, no? A toda la gente le encanta hacerse la foto con artistas... Claro, es como decir que estás en contra de la paz. Es que no... Claro, o sea, y la paz mundial, ¿no? La paz mundial. ¿Cómo vas a decir que estás en contra? Pues con la cultura... Claro, renta básica, paz mundial, claro. Venga, sí, estamos a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo, ¿sabes? Entonces, y eso a nivel municipal, de comunidad y a nivel estatal. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla el estatuto del artista, que ahora mismo está como totalmente cortocircuitado por las circunstancias en las que estamos, y vamos a ver si tanto agentes municipales como a nivel de comunidad autónoma empiezan a ser un poco más exigentes a quien subvencionan. Es decir, no, si tú solamente alquilas tu sala y no programas, no hay subvenciones. Si no contratas legalmente a quien, artistas de bandas que tocan aquí, y eso lo voy a fiscalizar, tampoco hay pasta, ¿sabes? Es que eso hay que hacerlo, porque además no nos olvidemos, estos festivales están totalmente acoplados al turismo y los que todos tenemos en mente cobran subvenciones también. Es que es acojonante. O sea, festivales hiperesponsorizados cobran subvenciones. Aquí yo me he perdido algo, ¿sabes? Y insisto, y las bandas cobrando con un sobre y tocando a las 4 de la tarde. Entonces, no sé, aquí es que algo falla. Pero, claro, por otro lado, o sea, pienso, o sea, en el otro lado, ¿no? O sea, en el lado este del usuario de la cultura o consumidor, no sé cómo decirlo, también hay una... O sea, creo que va a haber una rase total con todo tipo de opciones culturales alternativas. Porque si con cualquier, bueno, en esta situación van a salir los que ya estaban precarios, se va a arrasar con ellos y van a salir indemnes aquellos que podían sobrevivir a esta situación, pues claro, como usuaria, ¿no? Pues es que va a haber una rase total de lugares donde podías ver cosas nuevas, disfrutar de cultura diferente, fuera de los cauces habituales de consumo. Analizando todo esto en términos netamente capitalistas, ¿no? Con esa ficción que se llama clase media, hemos hablado que aquí en el sector cultural que no hay clase media, ¿no? Que está como la gente consagrada, que en el 99% es gente que tenía un colchón familiar brutal para estar años y años aguantando, porque sus papis se lo han pagado, ¿sabes? Para poder aguantar como artista plástico, como pintor o pintora, haciendo música, interpretación, ¿sabes? Y claro, la gente de clase trabajadora, que lo tiene que compaginar con trabajos, pues al final coge y se agota. Se agota y no puede competir. Entonces, así es como históricamente se ha ido expulsando a la clase trabajadora de cualquier forma de creación artística, excepto honrosísimas excepciones y gente pues eso muy muy heroica, pero claro, es que no todo el mundo tiene esa capacidad de trabajo, de talento o de las cosas a la vez. Ahora la poca clase media que había ha estallado. O sea, ahora va a estar simplemente lo que es el mainstream, ¿vale? Y luego el underground, lo alternativo que ha estado, está y estará. Es decir, va a seguir habiendo centros sociales. Claro. Va a seguir habiendo ocupaciones, va a seguir habiendo salas alternativas. La historia es que, además de eso, ver cómo se van articulando las cosas para que pueda haber una, que pueda de nuevo surgir gente que pueda dedicarse a la creación, vamos a hablar del sector musical, que yo lo controlo más, y que no sea un todo nada, que es, oye, o llenas estadios o a tu casa. No, en otros países hay bandas que no llenan estadios, pero tienen un circuito de salas muy digno, muy digno, y además creo que os lo han mandado, que incluso la gente pone dinero para que esas salas aguanten. Aquí las salas hacen, no voy a decir nombres, aquí las salas hacen un crowdfunding, a lo mejor les sale a pagar, ¿sabes? De todas las bandas con las que tiene pufos, ¿sabes? Pero el Reino Unido lo pagan gustosamente, porque pues sí que lo que es importante, y ahí sí que la gente tiene una percepción de que esas salas cumplen una determinada labor. Probablemente porque esas salas también, ¿sabes? A las bandas del barrio, las bandas de la zona les dejan tocar, y les dejan tocar en condiciones más o menos iguales que a las bandas de fuera. Eso para empezar, Eso para empezar. Y segundo, que tiene, pues eso, un circuito de salas que tratan bien las bandas, y por eso, bueno, cuando están las cosas bien mandadas, se pueden permitir el lujo de hacer un crowdfunding y que la gente responda. Hay otros lugares de Europa, ¿sabes? Que las mismas salas de conciertos, hay un cuartito muy limpio con camas, baño, duchas y una pequeña cocina para que si las bandas quieren dormir ahí, ¿sabes? Y no tener que gastarse la pasta en una, en un hotel o en una pensión de una muerte, puedan dormir ahí. ¿Sabes? Porque muchas veces no solamente es lo, la pasta, lo pecuniario con el tema de las bandas, sino es la propia infraestructura, ¿sabes? Porque que, la, que no se tenga que jugar la vida, me que no ha habido bandas que se han estampado, ¿sabes? Con una furgoneta, ¿sabes? Por tener que después de tocar y tener que volverse a su ciudad, ¿sabes? O porque la casa de los colegas que se la dejaban estaba como a no sé cuántos kilómetros y tal, y se han estampado. Entonces, que no, mucha gente, no solamente el tema del contrato, importantísimo la pasta, importantísimo. Pues eso, que haya condiciones que la banda pueda dormir cerca, etcétera, que estén bien asesorados. Todo eso aquí está por hacer. Entonces, en ese sentido, yo que no soy de cuanto peor mejor, pero como soy consciente que el mismo sector musical ha estallado a todos los niveles, primero por la capacidad de atracción que tenían los festivales, que además ha adulterado aún más el circuito de salas, ¿no? Por ejemplo, con la exclusividad. ¿Sabes? Venía una banda y decía, mira, yo te pago el doble del caché, pero es que no puedes tocar en el Estado español durante el resto del año, ¿sabes? Entonces te quedas siempre esa banda, a no ser que fueras a ese festival, ¿no? Entonces, como el circuito de banda estaba ya tan tocado, había tal los niveles de precariedad y, vamos a decirlo, de corrupción, es que lo que surja no puede ser peor, solamente puede ser mejor. Y ya con la percepción de la gente, lo importante es que tener que cotizar, ¿vale? Y llegar a acuerdos más o menos justos, de acuerdo con los promotores, que son empresarios. O sea, que esto, los empresarios de sala, la parte importante de empresario de sala es empresario, ¿vale? No de sala o de sala pequeña. Pero cuando hablamos de las salas pequeñas, digo, no, hablemos de los empresarios de las salas pequeñas. El Makoki, que tiene las bandas tocando por dos duros, dos tickets de copas y gracias y topa la buchaca. No, no, estamos hablando de empresarios. Los empresarios hay que negociar con ellos, pero como en todos los sectores. Sí. Claro, claro, como si trabajas en una multinacional o trabajas en la carnicería de bajo casa, pues igual. Claro, claro, claro. Oye, dice, oye, que este trabajo en la carnicería de casa y me paga en negro. No, no, que me, el carnicero me va a pagar, es que el carnicero me va a pagar en visibilidad. Pero es que cosas que lo aplicas en otros sectores. Esa es muy buena. Es que estoy trabajando aquí en una frutería y es que voy a taquilla inversa, ¿sabes? O sea, la gente se lleva la fruta y paga lo que quiere. Y si no he conseguido cubrir lo que cuesta la fruta, pues pago yo, ¿sabes? Me traigo. Es que es de coña, ¿sabes? La taquilla inversa. La verdad es que sí, que es que... Está con visibilidad. A mí se me deben las carnes. Y aparte es que eso no son cosas puntuales, que pueden tener su cierto sentido muy puntualmente. No, no, es que eso es como casi la norma. Entonces, es que, claro, a mí me estalla la puta cabeza. Porque es que lo aplicas a cualquier otro sector, al telemarketing, claro, al comercio, lo que sea, y es que provoca risa o lloro. En mitad, pues eso se ríe, yo estoy llorando. La verdad es que así contado es que hace risa, ¿qué le vamos a hacer? Claro, no, es que es un espejo muy incómodo, sí. Pero que yo creo que hay que asumirlo. O sea, para solucionar solucionar un problema, lo primero que hay que reconocer que existe. Y es que yo creo que muchas veces no se ha reconocido que el problema existe, ¿no? O sea, si tú sigues hablando de las sacrosantas salas pequeñas, si no estás hablando de los empresarios de las salas pequeñas, si estás hablando de los festivales, designándolo del turismo y de las subvenciones que reciben y las sponsorizaciones fortísimas. Incluso con grupos de inversión que han puesto pasta, pues creo que en el Primavera y en el Sonar y cosas así. Ayuntamientos que se vuelcan a los festivales, en el Festival de Ayónica siendo al principio, pero también, por ejemplo, a otra escala el Sonorama, ¿sabes? O sea, que son festivales que incluso cuenta con un concejal específico. Entonces, incluso la política municipal se ha reconfigurado por el sector musical en muchas zonas, ¿sabes? Con concejales específicos, lo que era antes el concejal de fiestas, ¿sabes? Entonces se reconvirtió en el concejal de Sonorama. Lo que se ve y en el concejal de Sonorama. Eso no está, la que a mí no me parece mal, pero no me parece mal si no se mira para otro lado, ¿sabes? Con todas las irregularidades que se producen ese tipo de festivales. Es un poco complicado también, ¿no? El otro día estuve con un par que están intentando, son jóvenes, empiezan ahora, estaban intentando pues actuar, ¿no? Llegar a actuar en películas y tal. Entonces están currando de figurantes. En todas las películas que pueden, pues curran de figurantes. Algo les pagan, algo pillan, pero claro, también hay un convenio, ¿no? En el que hay que cumplir, en el que hay que pagar un desplazamiento, en el que hay que pagar una nocturnidad, en el que hay que pagar una comida o unas dietas, y depende de las condiciones. Y al final, pues de todo lo que dice el convenio, les habían pagado pues como un 30%, más o menos, ¿no? De lo que dice el convenio. Pero claro, ahí estaban un poco con la duda, decir, joder, claro, es que si ahora nosotros nos plantamos, no sé qué, pues estaban pensando en plantarse, ¿no? Si nos plantamos ya no nos volverán a llamar porque solo hay una empresa que es la que manda a todos y tal, y entonces no sabemos si podremos volver a entrar en una peli si nos plantamos nosotros dos solos y tal. Y era un poco la duda, ¿no? Claro, que ahí está el organizarse y están los sindicatos y está todas estas cosas, claro. Claro, pero para que veáis el nivel de despiste que hay. Hace tiempo organizamos un debate, cuando estaba empezando el tema de los sindicatos, y tuvimos un debate moderado por una amiga mía, Isabel Benítez, de un sindicato de Cataluña, la COS, y vino Nega, el de Chicos del Maíz. Sí. Lo primero que tengo que decir es que Nega ahí se enrolló mucho porque venía el matade. Es decir, ni iba a tener a muchos palmeros, ni iba a tener a mucha gente como apoyando sus premisas, porque además... Oye, sus huevos, vamos, el tío vino solo, muy majo y no sé qué, pero decía unas cosas muy raras. Primero decía, ¿pero cómo que convenio en la música? Es que no puede ser que una banda que empieza cobre lo mismo que Sabina, creo que dijo yo. ¿Quién está diciendo eso? O sea, y aparte, ¿tú no sabes que las empresas, sabes, el convenio marca lo mínimo y hay mogollón de gente que cobra por encima del convenio? ¿Sabes? Es que en la música es como un caso aparte y como que perdemos las comparaciones, ¿no? Por eso he dicho lo de pago invisible de una carnicería, taquilla inversa en la frutería. No, dice, ¿cómo va a haber convenio en música? Pues va a convenio como en todos los lados. Entonces, si hay directivos que ganan un pastón y hay gente que son curritos y que cobran muy poco, ¿sabes? Pero ojo, cobran y cotizan y tienen nómina todos los meses, ¿sabes? Aquí no, ni siquiera se cubre lo mínimo. Entonces, hasta un tío que escribe libros sobre la clase trabajadora ignoraba lo más elemental de un convenio, y sobre todo de un convenio aplicado al mundo de la música. Y luego dijimos, bueno, es que este convenio es inviable. Y yo, ¿por qué? Porque este convenio de salas y tal, el único convenio que hay estatal es un convenio de salas de baile y discoteca. Es un convenio que se nota que está diseñado por gente que tenía tablaos flamencos, ¿no? Porque están todas las categorías del flamenco, palmero, cajón, y no están desglosadas. En el rock no, pero luego se vinieron arriba y distinguían en las tablas salariales entre el DJ residente y el visitante. Es un convenio fascinante. Fíjate, de los 90 tiene que ser eso seguro. Sí, sí, no, y me tiene absolutamente maravilloso. Pero luego también lo que se hizo es porque con ese convenio se conseguía pagar menos a las camareros. Era un subterfugio para intentar minar, ¿sabes? Claro, el convenio de hostelería. Exacto. Si los convenios de hostelería suelen ser alticos, entonces... Claro. No se cumplen, porque si normalmente la gente pues les contrata media jornada de curran toda entera, o sea, aquí no lo sabemos todos los grupos, ¿no? Pero el convenio de hostelería suelen ser altos, efectivamente, y la manera de minarlo fue con ese convenio de salas y tal, ya te digo, o sea, con palmeros, cajón, no sé qué, DJ residente y tal. Y bueno, pues por artista y bolo, lo que pone, ahora creo que estará, pongamos, en 120 brutos por artista y bolo, ¿vale? Y decía el Nega, ¿pero quién va a poder pagar, qué sal va a poder pagar 120 euros por artista y tal, ¿no? Digo, insisto, brutos, pero claro, las bandas ensayan, compran instrumentos, tienen que alquilar la furgoneta, pagar la gasolina, a lo mejor comerse un bocata, no creo que vayan ahí comiendo beluga y metiéndose cada uno dos pollos, ¿me explico? Y tal, actuar, tener algo de ropa mínimamente decente o no, y coger y volverse. O sea, contemplando todo esto, 120 pavos por artista y bolo, ¿sabes? Es mucho, es que a lo mejor salen palmando, ¿sabes? Sí, sí. Y todo esto si te vuelves el mismo día del concierto, pues si ya tienes que pagar una pensión o lo que sea, entonces ya es que es la ruina total. Y el propio Nega decía, este que decía que cómo va a cobrar lo mismo una banda que empieza con una artista consagrado, decía que eso que las salas no se lo pueden permitir. Y aquí llegamos al pie de la cuestión. Si una sala no puede pagar de manera decente, entonces esa sala que no contrate músicos. Claro. O sea, a mí me han contado que... Qué pesado soy con lo que me han contado, perdón, me repito más que el ajo. A ver, creo que todos sabemos que un sastre es mucho más caro que si te compras la ropa en no sé dónde, ¿no? Porque esa medida, pues lo mismo, evidentemente, un señor que pone música, un DJ, pues va a ser más barato que una banda de 5 personas. O sea, es que creo que hasta ahí, creo que todos llegamos. Sí. Bueno, pues es que es al revés. Resulta que el DJ se lleva más pasta que toda la banda. Ahora se cobran en visibilidad 2 tickets de copa y una raya en el camerino, ¿sabes? Bueno, ya creo que ya ni raya, solo en dos tiempos, yo que soy de los 90. Entonces, claro, entonces que te digan que, o sea, teniendo que pagar el local de ensayo, gasolina, furgoneta, a lo mejor dormir a comer algo tal y cual y llevarte algo para la buchaca, ¿sabes? 120 brutos, ¿sabes? Por noche que te dicen que es mucho. Pues no es nada, porque de los 120 vas a ver 90. y empieza a descontar de ahí. Eso claro, es. La sí, verdad sí. Es que no parece este eso, la verdad. Y luego lo que dices es que el rato de escena lleva todo un rato de preparación, que es, o sea, el rato de escena es la punta del iceberg de lo otro, ¿no? Claro, claro. Pero es que ahí estamos siempre en lo de la vocación, ¿no? Que es lo que decimos siempre ahí en el sector científico, esa frase la utilizamos mucho, ¿no? Que cuando la vocación entra por la puerta, los derechos laborales saltan por la ventana, ¿sabes? Entonces, pasa que, bueno, ya los derechos laborales del sector musical saltaron por la ventana, se suicidaron y nunca más se supo. Bueno, pues que tenemos que ir cortando, que nos hemos pasado un poquito, pero estaba muy agradable la conversación y muy interesante. Así que nada, pues muchas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros y siento haber sido un poco así negativo, pero vamos, yo siempre incitando a la gente a la movilización. Eso es. Eso es, muy bien. Un abrazo, muchas gracias. Venga, muchas un abrazo, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Pues nada. Hasta aquí el programa de hoy, que nos hemos comido unos minutillos y hasta otro miércoles. Hasta luego. Hasta luego.